En esta ocasión nos acompaña el psicólogo y administrador de empresas Bernardo Albo, que acaba de publicar el libro titulado Evaluación y Selección del Recurso Humano. De modo que la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado, y vamos a conversar sobre algunos de los muchos puntos que trata este libro, ¿no? Te dice aquí, en la página 22, que el éxito o el fracaso de una empresa depende de sus principales directivos, y que el principal problema que deberá afrontar un directivo es su propio comportamiento, o sea, él mismo. Si no es capaz de dirigir y controlar bien su propia conducta, entonces difícilmente podrá, pues, controlar la conducta de los demás. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos directivos son conscientes de este hecho que acaba usted de señalar? Aparentemente muy pocos, ¿no? Sin embargo, porque claro, muy pocos, creo yo, son los directivos que tienen un conocimiento de sí propio que les permita, pues, actuar, ¿no?, de manera coherente y de una manera eficaz, ¿no? No abundan los directivos de ese orden. Pero, sin embargo, el emprendedor de Los Olivos o de San Juan de Lurigancho, ¿no?, que tiene a su cargo una pollería y que vende 150 pollos a la brasa diariamente, y que tiene un personal compuesto de 40 o 50 cholos, bien trabajadores y bien emprendedores también, no creo que tenga, pues, un conocimiento de sí propio, y sin embargo es lo que se llama un triunfador, ¿no? Eso es un winner. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, en primer lugar, la referencia que usted hace, valga verdad, no es mía, sino es de la OIT, con la cual, lógicamente, yo sí, pero concuerdo. Sí coincido. Claro, concuerdo totalmente. En segundo lugar, si bien textualmente se señala el autoconocimiento y el autocontrol, aunque no lo dice la OIT, eso sí lo digo yo, creo que está más referido al autoconocimiento, al autocontrol, pero lo que podríamos decir en el plano administrativo, en el plano gerencial, no en el plano psicológico propiamente dicho. Podríamos estar hablando de una persona que es muy brillante en su negocio, pero, por ejemplo, muy desgraciado en su vida personal, familiar y todo lo demás, y que tal vez de repente en ese plano familiar ni siquiera sabe conducirse adecuadamente, ni poderse llevar bien con su mujer, ni mucho menos con sus hijos. Pero en el plano administrativo propiamente, en el negocio propiamente dicho, sí, porque de alguna forma sus dos hemisferios funcionan y va resolviendo los distintos problemas, ya sea, pues, en una gran corporación, como por ejemplo lo fue Henry Ford, por decir, ¿no? Quien se llevaba muy mal con su mujer y prácticamente neurotizó a su hijo. Pero creo que ahí habría que hacer el deslinde, ¿eh? Porque usted pone el caso de la vida familiar y de que la pareja conyugal tiene permanentemente altercados, etcétera, pero ese es un mundo completamente distinto del mundo de la empresa, ¿no? Entonces, no creo que sea aducible, ¿no?, tener ahí a una pareja que se lleva mal, pero justamente ese señor que de la pareja, como empresario es muy bueno. Así es. Claro, pero son dos cosas bien distintas, son dos mundos diferentes. Pero el hecho es que la referencia a lo que yo hago... Pero usted no se refiere a eso, sino al propio conocimiento, independientemente de que el señor esté casado o no, ¿no? Sí, pero el conocimiento al cual yo me refiero e insisto, es en el conocimiento de lo que uno puede o no puede hacer en el mundo empresarial, en la empresa. Lo otro es otro mundo, puede ser un perfecto desgraciado en su casa, pero un excelente ejecutivo que tiene victorias pequeñas o grandes, como usted señalaba, un emprendedor, ¿no?, que le salen los negocios, pues, la mejor prueba. Sigo sin ver la relación con una familia desgraciada. O sea, ¿qué tiene que ver eso? De repente no tiene familia, de repente es huérfano. Igual, o sea, acá, digamos, la persona exitosa en el mundo de la empresa, ¿no? Lo es ahí. Claro. Puede ser un no exitoso en otros mundos, ¿no? Pero acá de lo que estamos hablando es de la empresa. Claro, pero yo me refiero al autoconocimiento que él tiene, pero en ese plano exclusivamente empresarial. Sí. No en un plano general. A eso apunta. Ahí me parece, ¿no?, un poco esquizofrénico tener solo un autoconocimiento en el plano empresarial y tener, digamos, una falta de autoconocimiento en otros planos, ¿no? Bueno. Ah, no, a eso sí le puedo decir, mi querido maestro. Yo he empezado a trabajar a los 17 años y he leído regular cantidad de biografías, y cada uno de los que he conocido es prácticamente, diríamos así, un caso, ¿no? Eso de pensar de que este hombre es extraordinario en el plano empresarial. Y la prueba del éxito en el plano empresarial es precisamente eso, que tiene éxito, pues, ¿no? En otros casos podemos encontrar a un intelectual, ¿no? Como es el caso de nosotros, que tenemos unas cuentas corrientes muy anémicas, ¿no? Pero no se puede pensar lo mismo de un empresario, pues. Un empresario que todo le sale mal, no, nunca llega a nada, ahí va a morir su negocio. Pero algunos sí que llegan, precisamente porque el gol, en el caso como él, es el hecho concreto de que su negocio sale adelante, a pesar de que de repente en otros planos no tiene el menor conocimiento, ¿no?, de sí mismo. Pero mira, a veces, por ejemplo, vea, yo le pongo el caso de la llamada gastronomía en nuestro medio, que desde hace unos 15 o 20 años tiene un gran florecimiento. La base de eso es una base muy norteamericana, ¿no?, que en cuya virtud usted puede hacer creer a la gente, no por supuesto en un año ni en dos, pero en 20 sí, que todo lo que se produce en materia culinaria es de primerísima calidad, que tenemos una biodiversidad extraordinaria, que esta es una bendición de Dios y todo. Y la gente termina creyendo que es así. Entonces eso favorece muchísimo cosas aberrantes desde el punto de vista estrictamente gastronómico, como por ejemplo que el 80% de los peruanos, según la última estadística publicada por el Comercio, considere que el ceviche es el plato nacional. Por ejemplo, eso, ¿no? Por eso no tiene, pues, nada que ver con la culinaria de alto vuelo. Pero esa es una consecuencia de una democratización bien peligrosa, ¿no? Para la calidad, me refiero, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que sea rico, ¿ah? ¿Eh? Porque a mí me objetan diciendo, no, pero es riquísimo, seguramente. Pues yo no me refiero a eso. Me refiero a un bien precioso, rarísimo, que es la calidad. Eso no es calidad. A eso me refiero. Entonces, igual acá, ¿no? El hecho de vender, que he visto yo en Los Olivos y en otras partes, 160, 180 pollos diarios. Claro. Entonces, el señor maneja millones. Así todos es. Estos señores que están hablando de la culinaria son millonarios, pero no de 1 o 2 millones, de 200, 300, 500 millones. Claro. Bueno. Pero el éxito de un negocio precisamente está en que ya sea un proceso de planificación, hablando hemisferio izquierdo, o de repente la intuición de este emprendedor o de este hombre de las empresas, hace pues que tenga una gran consonancia con el medio que le rodea, ¿no? De repente pues gente que tiene mal gusto, podríamos estar hablando de una novela pésima, podríamos estar hablando de un producto despreciable, de repente, si se analiza, pero tiene éxito, pues. Tiene éxito porque la gente, eso es lo que le gusta. Es la política de las moscas. Bueno, mi querido maestro. Es la política de las moscas, ¿no? Si estamos hablando desde el plano empresarial, el primer objetivo que debe tener una empresa y un empresario es que su empresa continúe, que viva, ¿no? Si lo hace, tenemos que reconocer que siempre ha tenido éxito, ¿no? De repente seríamos incapaces de comprar ese producto, usted y yo, pero de repente pues... Pero con la política de las moscas, sí. Pero lógico, ¿también? No, consuma esto porque 10 millones de moscas. No, sí, por eso... Claro, no, el mejor ejemplo que usted a cada rato arremete y con mucha razón de la televisión basura, recuérdese el famoso Pocho, pues, ¿no? Sí. Eso es lo que le gusta a la gente. Si esas personas tienen éxito... Como empresarios, insisto, como empresarios tenemos que decir, sí, pues ha tenido éxito. La empresa funciona, ha crecido, el producto que fabrica se vende. Pero sobre, ¿no?, esa base usted no puede pretender calidad ni nada, ¿no? Sí, claro. puede pretender, puede ganar millones, como de hecho se produce, pero ya que usted ha puesto el caso de la televisión, no imagínese. Ah, bueno. No, pero... Y es claro. Un fenómeno mundial. Ah, bueno. Y es un fenómeno que ya ha entrado en un proceso de degradación desde hace ya 20 años mundialmente. Porque yo recuerdo perfectamente la televisión, para no salirnos de América Latina, ¿no? Argentina, brasilera, chilena y todo, comparada con la televisión de ahora. No, usted no puede comparar, ¿no? Es igual nuestra televisión. Nuestra televisión no era así hace 20 años. Pero la han envilecido. Menos mala, ¿no? Claro, pero no, ahora está envilecida, ¿no? Ahora está encanallada, ¿no? En esa época, pues seguramente no sería pues un ejemplo de excelencia, ni mucho menos, pero no había llegado a esos niveles de bajura, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya regresaremos. Estamos conversando con el psicólogo Bernardo Albor. En la página 17 usted se ocupa de la calificación y de la competencia. Bueno, según Martens, acá está citado el señor Martens, Leonard Martens, ¿no? Calificación es el conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren durante los procesos de socialización y formación. Competencia se refiere únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y habilidades que son los necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en una circunstancia determinada, ¿no? Pero yo entiendo que didácticamente está bien separar la calificación y la competencia, pero en la práctica, ¿cómo se separan? Como psicología y administración no son lo que diríamos pues unas ciencias exactas, y yo lo demuestro ahí en varias partes.